Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Motores del Metal, temporada 2023. En vivo y en directo. Desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones. Desde monoquepiensa.caster.fm y por supuesto desde nuestro canal de YouTube. Les decimos a todos, a todas, bienvenidos, che. Como siempre, como cada miércoles, deseando tratar de acompañarlos en este ombligo de semana. Sí, sí, en esta mitad de semana, con el equipo completo para acompañarte. Y asimismo, nos acompañen a nosotros de este lado. Actitud Motores, viejo, tres horitas de heavy metal. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy. Culpen a mi vieja por aquello. El equipo preparadísimo, más que preparados. Ponele. Y con las ganas de cada miércoles, che. Te repito una vez más, esto es Motores del Metal. Sean todos bienvenidos. Arrancamos con Motores. 21:08 minutos, damos comienzo entonces a una emisión más, a un capítulo más de este humilde programa radial de difusión de heavy metal, hecho desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. ¿Cómo están todos por allá? Osvaldo, ¿todo en orden? Bienvenido, Osvaldo. Bienvenido, Zeto, Damián Moyano, ¿cómo estás, viejo? Hola, Andy, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, a pleno. Hola, Osvaldo. Hola, gente que esté por aquel lado. Cámaras por allá, cámaras por aquí. Saludos a todos. Hola a la tremendo pedazo de polilla que acaba de entrar. ¿Cómo le va? ¿En vivo? Bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo andás, viejo? Bien, bien. La verdad que, bueno, a las corridas tuvimos acá una situación que suele suceder. Nada grave, estamos al aire, viejo. Estamos al aire, así que bueno, contento, eso me tiene muy bien. Vale, vale, ya arrancamos entonces desde cero. Nada, no tenemos mucho para ofrecerle. Como siempre, para variar, este no es un programa que se caracterice por contenido, pero... Nada, che, tenemos la visita de Martín Díez, integrante de Camouflage, que estarán presentando este sábado junto a los caletenses de Síndrome en el Sótano Pub, así que hablaremos de aquello cuando el amigo se haga presente por aquí. Buenísimo. Tenemos un invitado, así que nada, local, viejo, bandas locales, siempre estamos a disposición. ¿Sus cosas, esto todo en orden, viejo? Bien, querido, bien, la verdad que muy bien. Afortunadamente con labor... Vale, pago, eso es muy importante. Así que bien, bien, muy contento. ¿Usted qué tal? ¿Qué bien, tal tranquilo, tranquilo, por suerte. ¿Mucha changa? Sí, lo que implica bueno. Correr constantemente, pero bien, bien, bien. Bien, lo mantiene ocupado. Sí, cuando no hay laburo andamos rezongando. Peor, y renegando. No, mejor así, que, así mejor total, así. Totalmente. Qué bueno, la gente, qué bueno. Estaría bueno que sepamos cómo andan por allá, cómo toman la transmisión. Cuéntenos de dónde nos escuchan. Ya mismo abrimos el WhatsApp y les decimos... El número de contacto es 2974-034904. Buenísimo. También la vía de comunicación, obviamente, el chat de monoquepiensa.caster.fm habilitado y el chat de nuestro canal de YouTube, Motores del Metal, Andy Alvarado, así nos encontrás, también habilitadísimo para la comunicación. Si te querés comunicar, no tenés excusa. Hay por dónde. Buenas noches, Andy. ¿Cómo están, cracks? Presente, che, dice el amigo Benja. Hola, Benja, ¿cómo va? Bienvenido, viejo, bienvenido. NLP, dice por acá, viene ahí Motores, acá presente, saludos. Y agrega, me pasas un tema de Ante Ruinas que sacó su disco hace un par de días. Vienen ahí los pibes. Compren, compren, sí, totalmente. Después estaremos una reseña de lo que han sacado los muchachos, ¿eh? Y en cualquier momento invitaremos a... Alguno de los pibes para que vengan a presentar su arte por aquí. Buenísimo. Está bueno, un CD, viejo, material físico de una banda local, recontra vale. Felicitaciones a la gente de Ante Ruina, che, al Cabeza. Porque al sabemos Kun. También lo que implica todo el laburo. No, todo. De sacar todo un CD, que así que recontra vale la pena la felicitación. Porky dice, buenas noches, soy Porky, aguante Motores. Presente, un gusto escuchar los capos. Bienvenido, Porky, querido. Hola, Porky, bienvenido. Qué bueno que estés. De fondo trajo el amigo Osvaldo, Silver Bullet. Ok. Una banda... Bueno, se darán cuenta, power metal. Bala plateada, ¿no? Sí, señor. Este es un disco nuevito, 2023. Shadowfall, lo estoy leyendo porque no me iba a acordar. Titulado entonces Shadowfall. Nada, para ir escuchando un poquito algo de lo nuevo. Buenísimo. Anda por ahí dando vueltas lo nuevo de Metallica. Anda por ahí dando vueltas lo nuevo de Malone. No he escuchado nada de eso. ¿Te tiene algo? De Malone lo escuché recién. ¿Sí? Lo estábamos escuchando antes que arranque. No le presté mucha atención, ahora no, lo escucharemos yo bien. Yo tampoco estaba con los nervios de la conexión. Exacto, ¿no? Estábamos en ese quilombito, lo dejamos sonando de fondo. No, ya llegaremos al momento, lo vamos a presentar también, ¿por qué no? Buenísimo. No todo es internacional, viejo. Bien, che, ha quedado, como siempre, por suerte, toco madera. Material pedido, temas pendientes del miércoles anterior, así que arrancaremos con eso en breve nomás. Buenísimo. Pueden ir pidiendo los que aparezcan. Sí, sí, sí, sí, como hizo el amigo de acá, NLP, que ya pidió un temita de Ante Ruinas. El amigo Chis. Lionel Villido. Interesante cómo suena este power metal. Me gusta, es el estilo que más me gusta, me parece. Siempre anduve por ahí. Bien Osvaldo, ¿vale? Trayendo cositas nuevas. Gracias, Osvaldo. Igual está agrandado del programa anterior. Sí, quedó, sí, sí. Quedó ahí. Bueno, pero sobrevalorado. Que lo sienta un rato, che, está bueno. Sí, sí, sí, porque se cargó el programa, ¿eh? Digamos las cosas como son. Está bien. Che, por como eso, siempre. Sí, decime, perdón. ¿Por eso hoy se lo vamos a dejar de vuelta? No. Trabajemos un poquito. Che, inmensamente es importante la comunicación, viejo, Nosotros creemos rotundamente. El espíritu del programa se basa en aquello, en la comunicación, en el feedback radial, como se le dice. Saludos, motores, dice Rodrigo Rosas. Grande, Rorro. Al toque de Los Altares, provincia del Chubut, comunicándose. Por el lado del mono todavía no asomó nadie. Bien. Mensajeando. Che, hablando de dar la bienvenida, vale la pena también. Ya sonará en nuestra pauta publicitaria. Sí. Se ha sumado Cali Rock, indumentaria customizada. Se ha sumado a la extensa cartera de sponsor que tenemos. Bueno. No es extensa, pero bueno. Aclaramos que como eso es fresquito, todavía no tenemos el logo sumado a la gráfica. Que es verdad, ya vamos a pedirle el logo a Cali, lo agregaremos a la gráfica para que salga también en YouTube. En el próximo programa me comprometo. Dale. A agregarlo. Perfecto. Bueno, ahí está más o menos vendido el programa. Si tenemos éxito también, tendremos una llamadilla telefónica, pero bueno, cuando llegue el momento, veremos si sale todo bien. Va a salir todo bien, che. ¿Qué está diciendo? Siempre el pero ahí tiene que estar. No me quemes. No hay que quemar las cosas, ¿viste? No me quemes. Vero por acá dice, hola, escuchando, saludos. Hola, bienvenida, Vero. Qué bueno que esté por ahí. Leo, el amigo Leo Aurelio dice, buenas, Andy, Zeto. Salud, che. Salud, querido. Un abrazo, Leito, querido. Mira, casualmente hoy, justo hoy, si ven por ahí en el canal de YouTube, la remerita de Racia presente. Vamos. Pintada por la señorita Navi, la Painting Black. Arte en tela. En vivo. Tomá. Ah, rico mate, che. Seguimos escuchando lo mismo de cortina mientras vamos chequeando lo que tiene que salir ahora. Machete en mano, te cuento. Por favor. Pantera había pedido el amigo Monkey. Yes. Con el tema This Love. Y acá me cuesta porque está medio complicado. Terianor. Esto lo había pedido el amigo Santiago Pogonza. Desde Guernica, el amigo se había comunicado pidiendo aquello. Así que sacamos estos dos temitas y a la vuelta de este primer bloque musical le daremos continuidad a Motores del Metal. guerrero, de mucha ambición y gran poder, se unirán a nosotros para luchar contra el mal. Sabes que tú tienes el poder para vencer al gran dragón, y tu gran codicia te hará pelear hasta los montes, donde nieblas ocultan la luz. Tú creíste que todo acabó al vencer y giraste para ver el sol y el cobarde. Atento a la jugada, el amigo Osvaldo. Ahí sonando de fondo lo nuevo de Malón, impulsando el encuentro. Toma. Así que ahí lo dejaremos correr de cortina para ver cómo va sonando. El amigo Bruno de Kilómetro 3 nos viene diciendo: buenas noches, metaleros pesados, ¿todo bien? Yo acá, escuchando el programa, a disfrutar del metal, se ha dicho. Vamos. Manden saludos para el Pela Müller, Yolanda, Sofía y Ariel, que están escuchando desde Bella Vista Norte. Pásenme un tema de Softlife. A ver, Back to the Primitive. Saludos para todos. Dale, Bruno, querido, bienvenido y buscamos, che. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Sabes qué? Se comunica, manda mensaje, manda saludos, pide tema. Todo lo que está bien, sí. Le voy a contar una casualidad. Los chicos de Camouflage ensayan acá, ¿no? Sí. Tocan ese tema. ¿Qué pidió él? Ah, mira. Toma. ¿Eh? Una coincidencia. Tal, ¿eh? No sé si él lo sabe. Pero bueno. Ahí tiene. Bien, bien ahí. Vero por acá se vuelve a comunicar. Le dice, pasá un poco de black metal, algo de Agaloch o Alcet. Alcet, perdón. Dale, Vero, buscamos, vamos agendando. Tenemos unos cuantos pendientes, ¿eh? Ténganos un mínimo de paciencia que trataremos de que salga todo, che. Vale, vale la comunicación. Miguel Bustamante dice, buenas noches, Andy Zeto. Linda noche para escuchar motores y tomar unos refrescos. Salud, Miguel y Carla. Un gran saludo a la gente, a la familia. Qué bueno, gracias por estar. Ah, en especial a Carla, que estuvo cumpliendo años en la semana. Así lo indicó Facebook, así que... Bueno, ojalá y la hayan pasado lindo. Fabio, el amigo Fabio dice, buenas noches, Andy y Zeto. Buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? Ya volviendo a casa, caminando por el 3. ¿Les puedo pedir algo de Hermética, predicción? Muchas gracias, muchachos. Dale, Fabio, bienvenido. ¡Buscamos, viejo! Todo bien, Fabio. Qué bueno, che. Esto igual me gusta. Che, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Está bueno. Uno se los imagina. Claro. ¿Imaginás a Fabio caminando por kilómetro 3? Con auriculares, escuchando motores. Es un montón, viejo. No, con el parlante así, con el estéreo al hombro. ¿Cuál negro de Harlem? Así que no, está bueno. Uno se los imagina al menos. Está bueno saber en qué momento hacemos compañía, ¿no? Claro. Capaz están cocinando, laburando. De refrescos. Como dijo un Migue. 8 de abril, el síndrome y Camouflage. Ajá. En el sótano pub, 22 horas. La entrada, 800 anticipada, 1000 pesos en puerta. Repito, este sábado, 22 horas. Extraño horario, ya preguntaremos por qué a la gente de la organización. Pero bueno, este es el recital más cerca que tenemos, con lo cual vamos a estar charlando en un rato nomás con el amigo Martín de la banda Camouflage. Un poquito más allá en el tiempo. 14 de abril, Evil Blood, Áncora e Interno 13 se presentan también en el sótano pub. El valor de la entrada, 500 pesos. Ahí estuvimos en comunicación también con la gente de Áncora. Nos han enviado unos temitas. Ya cuando haya un poco de tiempo, si no es hoy, será el próximo programa. Estaremos presentando un poco de material de la banda, bueno, que será presente justamente el otro viernes. Qué bueno. Yendo un poquito más allá, 13 de mayo, Vida en Comodoro, papá. Laburando la gente del Far West, trae Vida a Comodoro, Víctimas Inocentes de Argentina. Acompañarán 9000 y Mutilagia. Esto será en el Trahuil, ya averiguaremos valores y todo lo demás. Detalles de público interés. Exacto, pero bueno, falta para mayo. En mayo también tenemos 27, si mal no recuerdo, el Caraxi de Bariloche, Caos Continuo de Comodoro, primera presentación sería, y Devilish, también de Comodoro. 1500 la entrada, anticipada, 1800 en puerta. Y el Machete no me deja ver, creo que era en el sótano, ¿eh? Ya me confirmará, Miguel. Sí, en el sótano Pavera. Si escuchan los lamentos de los que tienen miedo. Y he pasado por alto, Pestilence en Comodoro. 30 de abril cae domingo en L Multiespacio, Patagonia Metal Fest, organizando el evento. Pestilence en Comodoro acompañan Evisceration y los chicos de Mártir, bandas locales, che. Ahí Cali se comunica, dice que ya está escuchando y pintando. Ya está trabajando con las creaciones. Esa es. En las prendas. Pásame Sinfonía de Destrucción, agrega de Megadeth, así acompaña, ya que estoy pintando. Dale, dale, buscamos. Este es el otro tema que sacó Malón también hace poquito, Un Cielo Rojo, y creo que el 21 de este mes ya hace la presentación del disco, el 21 de abril. Toma. Para ir chequeando más o menos lo que, lo nuevo que se viene. Hay movimiento. Hay mucho material 2023, ¿eh? Tenemos mucho material. De eso se encarga todo Osvaldo, así que lo iremos presentando poco a poco y a medida que a él se le ocurra, básicamente. A medida que quiera alargar la data. El oscuro. Qué va. Maiden había pedido Bruno Malón. Esto es el miércoles anterior. Bien. A ver quién más estaba cerca. Jorge había pedido The Testament Into the Pit. Así que sacamos esos dos. Después vamos a ir mechando con los pedidos actuales. Bueno. Pero eso será después. Ahora dos temitas. ¡Vendemos! Y a la vuelta, ya casi entrando a la segunda hora de motores, obviamente, regresamos, che. We'll be right back. Pasado el bloque musical, entonces, también las pautas publicitarias al aire nuevamente, che. 2974-034-904. Así también está habilitadísimo el chat de monosquepiensa.caster.fm y el chat de Motores del Metal en nuestro canal de YouTube. Tengo un mensaje por este lado. A si ver, quiere. Venga. Buenas tardes, perdón. Buenas noches, motores. Después de mucho tiempo, vuelvo al ruedo. Hoy no pido temas, solo pasa a saludarlos. Rolomeli. Rolomeli, quien ataca por dos frentes. Bienvenido, Rolo. Y aquí nos escribe también al WhatsApp, dice. Y también nos envía una foto que nos está viendo en vivo por YouTube. Vamos. Hay que ver esta caripela. Pero bueno, dice, buenas noches, saludos a todos los que hacen motores y los que escuchan. Bienvenido, bueno. Rolo, querido, después de tanto tiempo. Gracias, Rolo, qué bueno que estés. Y un día apareció el amigo Rolo, che. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Acá estamos desde el otro lado del receptor, esperando las milangas de Capón, dice el amigo Media. Agrega, Osvaldo, ¿me podrá pasar un tema de Amon Amar, Guardianes de Asgard? Salud, te dice el amigo Media. Dale, viejo, buscamos, bienvenido. Hola, Media. Usted y familia. Todo esto ocurre en nuestro WhatsApp, che. 2974-034-904. Estoy pateando algo, me parece. Hay una pequeña fritura, sí. Sí, ¿no? Número que no tenemos agendado, terminado en 20, dice. Hola, buenas. Buenas. Metaleros, pasame por favor un tema de Novichok, Alcoholizado. Dale, viejo, buscamos, che. Identifíquese. Identifíquese, por favor. Personalice el mensaje. ¿Quién del otro lado? Bienvenido, de igual manera. Deje de patear, por favor. No soy. Yolanda se comunica después de haber eliminado un mensaje. No. Me quiero morir, ¿eh? Che, se está escuchando feo, ¿eh? Sí. Muy feo. Ya vamos a ver de qué se trata. Sí, por favor. Ah, el amigo Miguel Bustamante nos tira otro flyer. Mira, este lo vi, no lo anoté, pero bueno, bien ahí por darnos el chivazo. Vamos. El flyer dice, por primera vez en Comodoro Rivadavia, Edo. Mirá vos. Acompañan, esto, sábado 10 de junio, vayan agendando. Está un poquito lejos, pero hacemos el recorrido igual, ¿eh? Perro Rabioso acompaña junto a la gente de 9000. Lugar a confirmar. Sábado 10 de junio, pero no dice en ningún lado que auspicia motores, nada de eso. ¿Y así querés el chivo? No, señor. Así. Eso no es así. Así no. Mira, el Far West, sin preguntar, nos ponen el afiche. O sea. No quiero ser tóxico, pero. No, Toxic va a los martes. Ya charlaremos de aquello igual, ¿eh? Pasamos por el canal, había un mensajito más en nuestro canal de YouTube. Me acerco un poquito porque el abuelo ya no ve. Dice, el amigo Antonio, mirá, desde el norte, desde tierras mexicanas. Dice, ¿qué tal, amigos? Andy Zeto. Muy saludos bien. Cordiales desde México. Aquí andamos escuchando con toda la actitud. Saludos a todos los amigos de Motores del Metal. ¡Qué grande, viejo! Grande, un abrazo grande para allá. El bien. Mexicanísimo Antonio. Me queda la duda, porque dice Antonio de Azul. ¿Será Antonio de Azul? ¿Cómo se pronunciará aquello? Bueno, me quedo con la duda. Leandro Mason dice, buenas noches, chicos. Buenas noches, Lea. Buenas noches. Así, escueto. Bienvenidos, che, todos. Y cada uno de ustedes. Yolanda se vuelve a comunicar. A ver qué nos dice, qué estará cocinando. A ver. Perdón por el mensaje eliminado, fue culpa de Bruno que me hizo escribir mal acá. Cocinando, sí, claro. Esperando al Pela. Sorrentinos con salsa. Toma. Qué cosa. Queremos más información de qué son los sorrentinos y con qué salsa. Y haciendo pan casero, dice. Ah, no, tremendo. No hace falta más. Mirá vos lo que van a comer. Ya está. En ese hogar, por favor. Una buen provecho, ya, desde ya buen provecho. ¿Prepara viandas? No. Imagínate esos sorrentinos con un quesito así arriba. ¿No tiene ganas de emprender? De emprender y empezar a vender esa comida rica que hace. Qué jugadora, che. Qué buen provecho para acá. Che, hay mensajes, sacamos un par más y ya vamos a la música. A ver, Fiti, que nos dice: hola muchachos, acá escuchando su programa y disfrutando el mejor heavy. Vamos. Que suene Pestilence y el tema Lamb of Tears. Abrazo y a darle volumen, dale papá, buscamos. Che, bienvenido, Aldo. Grande, Fiti. Sigan escribiendo, Sigan que de eso nos alimentamos. No sé, fíjate, Osvaldo, lo que vos digas. Acá por cucaracha me dice que es lo que vamos a hacer. La cacaracha. Dale, dale, dale, me parece perfecto. Dice que empecemos a mechar con los pedidos actuales. Ahí va. 21:55 minutos. En breve llegará el invitado, calculamos. Así que ahí haremos un parate, charlaremos un poquito, después volvemos a la música. Pero quédate, viejo, Quédate porque se trata de bandas locales. Es lo que tenemos, viejo. Hay que darle difusión a eso, Ante Ruinas, Raza Hostil. Esto pedido en el día de la fecha, Los primeros pedidos. Esto lo pidió el amigo Jesus Lion, el Bellido. Pegadito, Bruno había pedido. Ah, en vivo lo puso, me parece, ¿no? Bueno, usted manda, capitán. Había pedido un tema de Softly. Back to the Primate. Algo así sería. Lo puso en vivo Osvaldo. Iremos con esos dos temitas entonces. Y a la vuelta veremos qué sale. Porque algo va a salir. We'll be right back. Esta banda que va a sonar ahora se llama Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Y en el luchar quiero representarles una cosa. En el luchar de todos ustedes para no bajar los brazos y tener fe. Y en el luchar de la gente que está en el quinto piso y que está castigada y que esperemos que con fe puedan bajar de ahí y estar todos con nosotros. Lo mejor en serio para todos. Y esto es una masa. Disfrútenlo. ¿Por qué trae a colación el amigo Osvaldo este tema de Animal, hecho en, bueno, el disco Radio Olmos se llama, fue hecho en la cárcel de Olmos, y bueno, justamente esta semana, o la anterior, no recuerdo bien, eran 10 días que salió un tipo documental, tipo video, de lo que fue aquello, está más que interesante, se llama Recital en Cárcel Olmos 1993. Es reciente, hay un par creo igual dando vueltas, pero este es el reciente, está muy bueno. Ahí escuchaban la voz del ruso Brea presentando a Animal. Nada, lo quería recomendar porque en verdad está muy muy piola, está bien hecho, bien logrado, como dicen los que saben. Búsquenlo en YouTube, está bueno en serio. Muestran la parte esa en la que entran, en que tocan el pianito, porque a todos los músicos lo hicieron digitar la huella. Claro. Es un momento interesante para verlo de afuera. Claro, sí, sí. Porque también está el comentario general de que todo era joda hasta que entraron. Sí, sí. Y allá sí se pone un poquito más heavy porque, bueno, estos lugares tienen una energía especial. ¿Y qué le parece? Así que nada, está bueno, véanlo. Sumamente recomendable. ¿Quién soy yo para recomendar? Pero bueno, lo vi, dije, compartámoslo, che. El amigo Andrés por acá dice, saludos amigos, acá siguiendo el programa por YouTube. Vamos. Grande. Gracias, querido. Jugadorazo. A ver, Miguel Bustamante, que seguramente ha tomado o acusa recibo. Andy, el tóxico de motores, dice. y sí, más vale, motores siempre presente, dice. Bueno. Qué bueno. Lo veremos plasmado en el flyer seguramente entonces. ¡Miguel querido! De mi corazón. Más mensajes al 2974-034904. Betina dice por aquí. Hola, buenas noches, tanto tiempo. Betina, ¿me pasas un tema de Korn? ¡Ay! Tanto tiempo que no escucha. Que no sabe que Korn no pasamos. Pero bueno, no pasa nada, Betina. Buscamos otro. Bienvenida después de tanto tiempo, por supuesto. Elíjase otro temita. Osvaldo no pasa Korn. No pasa Slipknot. No pasa System. Y un par más. Pero bueno. Estén atentos a eso. No queremos errores. Bienvenida, Betty. Luciano Rebolledo dice. Hola, Andy Zeto. Hola. ¿Cómo andan, motores del metal? Saludos ahí al equipo y al invitado de hoy. Vamos. Quería pedir un tema, Inocencia Derrumbada, de los chicos de Síndrome. Gran banda, che. Ahí estaremos con el aguante. Viene ahí, Luciano. Y buscamos. Lo teníamos por ahí, me parece, che. Anotado. Jorge se comunica. Buenas, Andy Zeto. Les pido de Síndrome, Vórtice. Tenés que ser fuerte. Gracias y abrazo, che. Bueno, hola, Jorge. Anotado. Dale, Jorge. Abrazo, viejo. Eso es lo que tenemos por acá en cuanto a WhatsApp. A través del mono no hay mensajes nuevos. Y en nuestro canal de YouTube tampoco. Bueno. Sigue sonando Animal. A pedido del invitado que está por aquí. Imagino que ya ha preparado. Está como el lobo. ¿El lobo está? Quiero imaginar que está, está ya preparado para poder darle al biribiri. En cuanto a imagen, ¿estamos bien, Zeto? Aún no. Ahí vamos a acomodar. Tranqui, vamos de a poquito. Sacamos un mensajito más y ya con el invitado, mientras el asistente técnico táctico hace de las suyas. Marcelo desde Paraguay dice: buenas noches, motores del metal. Andy Zeto, el programa está brutal. Si me podrían pasar un tema de... Oh, déjame acercarme. Triunfator. Bueno, dale, buscamos. No lo voy a leer en inglés, viejo. Marcelo, entonces, desde Paraguay. Nuestro último mensaje. Bienvenido, viejo. Estamos demorados con las cámaras. Creo que el mic está abierto, a ver. Bueno. ¿Estás? Ay, no estás. Tranquilo, mi amigo. Tengo miedo. Esa tos es toda mía. Toda tuya. Ahí creo que debería estar. A ver. Ahora sí. Hola, bueno, Martín. Me toca entonces como presentador oficial, ponele. Sí, tenemos el gusto, la suerte de que nos haya venido a visitar. Lo invitamos para que pase por aquí. Así que orgullosamente un invitado. El amigo Martín Díez de Camouflage. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo en orden, por suerte. ¿Vos cómo estás? La verdad que contento de estar acá. Hace mucho tiempo que no pasaba por... Largo rato ha pasado, sí, es la verdad. Un par de años. Bueno, tenemos la excusa exacta, la excusa justa y absoluta de decir que estás tocando este sábado, viejo. Exactamente, estoy tocando este sábado y doy por comenzado el acto oficial con... Ahí está, como que se arrancó. Se arrancó, ya iniciamos. Che, arranquemos por ahí. ¿Cómo estamos para el sábado? ¿Cómo está la banda? A pleno. Estamos muy entusiasmados de tocar con Síndrome. La verdad que, en lo personal, era algo que yo ya quería hacer hace rato, porque una de las últimas fechas que tenemos destinada para tocar, cuando yo estaba antes todavía con Solarium, sí, había sido con Síndrome, y después pasó lo de la pandemia, y bueno, se postergó, pasó el tiempo y nunca sucedió. Así que ahora más que nunca preparados. Y más metal que nunca. Che, apuntemos a eso porque, digamos, por ahí no están... Hay gente que no está en el ruedo por ahí. Camouflage, ¿para qué lado va? ¿Para qué lado corre? Camouflage va para el lado de lo que es el new metal. Tocando quizás esas bandas que la gente del palo del metal no está tan interiorizada, como puede ser Korn, como puede ser Limp Bizkit, Slipknot también. Aunque todavía no nos metimos a fondo ahí, Deftones, pero también nos vamos por un poco por el lado del new metal y el hardcore, como puede ser bien Animal, bien, en su amplia discografía, o Soulfly, o lo que fue lo último de Sepultura con Max, ¿no? Claro. El Roots, por ejemplo. Bien. Pero bien. Va por ese lado siempre. Va a este lado por ahí, bien, vale. Para quien no conozca la banda, bueno, no tuve el gusto de verlos todavía, así que también me la quedo debiendo esa. Mientras estamos peleando con una cámara, el amigo Zeto. Sí, lo que estaría bueno que me comentes también, Martín, integrantes, viejo, ¿quién más está en Camouflage? Integrantes, bueno, en realidad es una historia re loca porque fue algo como que veníamos amasando con Ángel Alonso, ex Matuasto. Angelito. Que está ahora en las filas también de Stendhal. Y también lo trajimos así como por imantado a Gastón, que es el otro violero que está en Stendhal. Ah, mirá, bien. Porque también, o sea, nos gusta mucho el nu metal. Y bueno, pensamos, ¿quién puede llegar a estar en la voz? Y bueno, el único inigualable, el burrito que... También está robando por ahí el burrito. Anda boyando por un par de bandas, pero... Está bien, está sacando el gusto también de poder hacer algo que se sale un poco de su zona de confort, ¿viste? Porque si bien tiene gritos, va por el lado también de buscar un poco lo melódico y como que le está encontrando la vueltita. Así no, no, es que lejos no es lo mismo. No. Lejos no es lo mismo porque el estilo... Si vas ahí por el nu metal, exacto, digamos que 9000 no tiene nada que ver con aquello. Exactamente. Así que no se entiende por ahí el cambio que está afectando al muchacho, ¿no? Exacto. Y bueno, en las cuatro cuerdas, o cinco, lo tuvimos un tiempito a Jesus. ¿Layo no lo había sido? Nos estuvo haciendo el aguante. Él también tiene como 1000 proyectos. Sí. Así que durante un tiempo nos hizo el aguante y nos acompañó en la primera fecha de debut. Y ahora contamos también con un 9000 más, que es el Chu. Mirá. Julián Morcillo. Sí, sí. Que también se está sacando la gana de tocar un poquito de new. Así vale, que... vale. Bueno, pinta interesante la fecha. Entonces, estaría bueno por ahí si tenés más o menos un set list de cuántos temas. Y, digamos, como prioritarios, hay unos 17 temas bien polenta y capaz llegamos a unos 19 como para... Y al ser dos bandas te da tiempo de jugar. Sí, te da tiempo para hacerlo. En realidad, sobre todo si arrancamos puntual. Y ya que estoy al aire para decirlo, es un recordatorio que creo que desde después de la pandemia se está cumpliendo bastante. Y es la puntualidad del público, que es el que nos va a ayudar a nosotros a arrancar a tiempo y poder hacer el set list de principio a fin. Y darle tiempo a la otra banda de que se acomode y que toque con tranquilidad también la cantidad de temas que ellos tenían planeado, ¿viste? Claramente. 22 horas, decía el flyer. 22 horas, como mucho, ponele que 10 y media, pero no queremos que pase más de eso, ¿viste? No se va a jugar con el tiempo, está y bien. Y no, la idea es esa, ¿viste? Para que aparte la gente vaya temprano, se pueda establecer, estar cómoda, chuparse unas birras, y después si quiere, la sigue en otro lado. Y aparte, no es lo mismo, como yo decía, subirme a tocar fresco a las 12 o ponele 11, que subirme a las 2, 3 de la mañana. Sí. Así que... Sí, te da... Está bueno eso, ¿viste? Va a ser más prolijo, si se quiere también. Va a ser más también. Prolijo y es un respeto para con los músicos también. Sí. Extraña la hora. No lo digo en mal sentido, ¿eh? No. Estaría bueno que se comiencen a esos horarios. No estamos horarios. Acostumbrados, pero claro. Si realmente vas a cualquier boliche de Buenos Aires o incluso a los lugares grandes, las fechas principales de las bandas sí, están no, tocando olvídate. A las 12 como mucho. Olvídate, no, y traen bandas de afuera y te tocan a las 6, a las 8 y la gente va. Exactamente. Es cuestión de costumbre, pero bueno, roguemos que la gente cumpla con el horario y pueda disfrutar a estas dos bandas. Vale la pena decir que está tocando Síndrome también, obviamente. Los caletenses, ahí el amigo Pollito con los suyos, estarán cerrando la fecha. Dos bandas, está bueno lo que te decía recién, está bueno el tiempo, vas a estar más relajado que... Ya con tres bandas empiezan a complicar el achique de tiempos y la cantidad de temas. Aparte, también contamos con la feria de Unification, de Venenosa, ¿viste? Que el Ricardo siempre está ahí haciéndonos el aguante, Bohema. Y bueno, va a ser distendido. Un poquito de música en el medio, un poco de feria. Aparte, siempre van amigos, o sea, es muy lindo. Es como una familia ya, ¿viste? Es ir y pasarla bien, Exactamente. Olvídate. Así que estás invitado igual. Estoy un poquito complicado, no te voy a mentir, pero no hay problema. Ya después fuera del aire te cuento... De las complicaciones, nada grave por suerte. Che, ¿cuándo se forma? ¿Cómo nace la idea? Uf, es una locura. Todo nació por un estado ahora de Instagram que se pueden poner, en los cuales Pipix, para los que no lo tienen, el ex bajista de Matuasto, pone que para una cierta fecha, 14 de enero, iba a tocar y quién se prendía. Y ahí yo nomás alcé la voz y le dije, guardámela. Yo no tenía ni banda, ¿entendés? Fue como muy loco. Habíamos estado coqueteando con Alonso, haciendo un par de temas tipo en julio, agosto, por ahí. Después eso murió porque él siguió con su banda, haciendo sus cosas y bueno. Y yo le digo, bueno, guárdamela la fecha. Y ahí nomás. Armar. Le termino de escribir, armate. Alonso, che, movete. Sale esta fecha, pum, que esto que el otro. ¿Quién más? Gastón. Así y así y así. Y bueno, y le dije al burro. Justo el burro estaba medio complicado. Tenía fechas en el medio y ahí en base a, digamos, su disponibilidad, hicimos como un set list donde priorizamos más los temas de Animal en español y todo para que él se acomodara. Y un par de Korn ahí que fueron saliendo de la galería y dijimos, epa, salen, los vamos a meter. Bien. Pero salió todo, te digo que armé la banda esta en menos de, no sé, una semana. Y la verdad que hicimos solamente 4 o 5 ensayos. Mirá. Y metimos la fecha. Y bueno, ahí en el medio, como no teníamos bajista, lo adquirimos al Jesus a préstamo. Activó el Jesus ahí. Sí, sí. Che, rápido. Fue rápido. Fue rápido. Fue muy rápido. Rápido y hubo mucha presión en el medio. Me gustó igual, pero bueno, ya ahora estamos con un poquito más consolidados y como más relajados, sin perder ese, digamos, sin dormir en los laureles, por supuesto, pero... No, no podés. Un poquito, no, no podés, es imposible, no pero podés. Un poquito más cómodos. Si no, dedicar a otra cosa porque... Exactamente. Si no, esto es palo y a la bolsa todo el tiempo. Total, total. Che, en cuanto a ensayos, ¿venimos bien? Venimos bien, venimos sólidos. Nos queda un ensayo más, que va a ser el viernes. Mirá. Y ya el sábado, directo al sótano. A meterle mecha. Un solo ensayo. Pero estamos ahí nomás. Estamos miércoles, viejo. Sí, sí, sí. Estamos ahí nomás. Los pibes están descansando y... Y nada. Los quiero frescos. Y yo también. Yo también. Y acá estoy tomando una fresca, mirá. Está bueno, bien, viejo. Hoy no toca. Tranquilo. No pasa nada. Bien no. Fresco. A ver, ¿por dónde seguimos? Estaba chusmeando un poquito lo que tenemos por aquí. Bueno, a pedido de Martín estamos escuchando Animal, así que eso nos acompañará de cortina. ¿El valor de la entrada en puerta? El valor de la entrada en puerta, si mal no recuerdo, ya te digo, pero es de 1.000 pesos y pueden adquirir las anticipadas en Locuras por 800 pesos. Bárbaro, perfecto, ahí estamos, ¿eh? Esto es sábado, digo bien. Sí, totalmente. 8 de abril, este sábado, 22 horas en el Sótano Pub. ¿Por Correcto. Qué camuflaje? ¿Por qué camuflaje? Sí, señor. Y porque me pareció que era lo más correcto. A todos nos gusta un poco esa vibra del camuflado de Max, de Soulfly. Esas bermudas. Y Animal. Claro. Representa ese new metal un poco más tribal y más duro, ¿viste? En realidad. No tanto como... Nos encanta Korn y todo el new metal más yankee, pero... Es como el híbrido perfecto entre el new metal y el hardcore que tienen estas bandas. Entonces bien, va por ese va lado. Va por ese lado el nombre, entonces. Bueno, perfecto. ¿Te quedas un ratito más, viejo? Sí, por supuesto. ¿Cierto? ¿Estás ahí? Sí, estoy. Ah, pensé que estaba Tuve muy que preocupado hacer unas por maniobras. ¿Está bien? ¿Todo en orden? ¿Sale correcto? Y ahora vamos a tener que hacer otras, pero cuando cortemos... Hagamos una cosita, cortemos un ratito. Total, no está apurado Martín, me dijo. No, para nada. Así que se queda un ratito por acá. Buenísimo. Vamos a cumplir con algún pedido. Déjame ver qué decís, Osvaldo. Dale, temas pendientes entonces, déjame ver el machete, viejo. Puede ser. A ver. Larry Zavala, ¿quién había pedido Larry Zavala? Antonio, con el tema Sobre el Filo. Pegadito eso, Maiden, Dance of Duty, pedido por Rumaki. Esos dos temitas sonarán ahora entonces. Y a la vuelta continuamos con el invitado, con Martín Díez de Camuflaje. Y si se puede, una salidita telefónica al toque. Ahí va. Vamos a ver cómo sale todo. Vos, como siempre vos quedate ahí, che. We'll be right back. quién sabe de la suerte que acompaña sus destinos, enfriando las heridas y ganándole a la vida. Un día más, un día más, un día más. In heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. Se comunica Andrés por acá, el tocayo dice: Andy, podemos pedir Resistencia Palestina de Mártir y los 12 apóstoles de Visceration. Fechaza que se viene, sí señor, fechaza. Mira, justamente este tema lo pidieron el miércoles anterior, ¿eh? De sí. Mártir, el mismo tema. Es así verdad. Que, si llegamos, calculo que sí, capaz que entra todo lo pedido, ¿eh? ¿Quién pidió esto, perdón? Andrés. Aguante Motores del Metal, dice los Evil Blood. Ahí en nuestro canal de YouTube. Aguante, Bill Blood, loco. charla por acá. Dice, gracias Andy por el saludo, por mi cumple y por el aguante a Toxic Beer siempre. Saludos y salud para vos y Zeto. Bueno, muchas gracias. Gracias Carla, por favor, cómo vamos a saludar oyentes de todos los miércoles prácticamente. Se comunica Vive, dice, hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo bueno, andan? Solo paso a dar el presente. Escribo muy poco, pero siempre los escucho. Gracias por la buena música y la excelente compañía. Bueno, muchas gracias por las flores, Viviana. La verdad, demasiado. Tal cual. Bienvenida, obviamente. Con que esté de aquel lado ya se siente una compañía. Es que hay oyentes silenciosos, pasivos, claro. Pasivos en la comunicación. Digamos. Pero están, porque se nota después en las réplicas que por ahí nos... Claro. Nos acusa Motores del Metal, nuestro canal de YouTube. Así también nos acusa Mono que piensa, punto caster.fm. Así se dice, Andy, por favor. Be careful que Osvaldo, si no... Él no habla, pero si no te equivocás después será. Olvídate. Un texto acá del amigo Alexis de Evil. Dice, buenas noches, Andrés y Zeto. ¿Cómo están, viejo? Espero que viene. Estamos escuchando el programa con los muchachos de Evil Blood y queremos aprovechar para compartir una fecha que tenemos en el Trabuil el 14 de abril junto a la gente de Áncora e Interno 13. Sí, la hemos pasado hace un ratito nomás. A partir de las 23, la entrada 500. Muchas gracias, Andrés y Zeto. Saludos de parte de del Red, Gustavo, Pablo y Matt. Grande. Dale, dale, viejo. Saludos a la banda ahí. Sí, ya hemos repasado las fechas. Hemos nombrado aquella también, ¿eh? Buenísimo. Sacamos dos mensajitos más y ya volvemos con el invitado que no lo queremos hacer esperar, viejo. El Chofa desde Neuquén dice, buenas noches, gente copadísima de motores. Miércoles tranqui por acá, siempre presente en mi equipo. Me pasarían, porfa, el tema de Stratovarius SOS. El heavy metal es como la milanesa. Por más que te la prohíban, nunca te va a dejar de gustar. Dijeron que era moda, mirá, y acá estamos. Mirá vos, Save Our Souls. Saludos a Nati, que la amo mucho, y a mis sobrinos Emily y Natael, ahí está. También a vos, Andy Crack, y toda tu buena gente. Sigan así, como cada miércoles, como siempre. Su fiel oyente, Chofa, desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Capo total. Textazo. Textazo. Capo y, total. Y siempre aplicando ahí el cariño a los suyos y el saludo hacia nosotros. Un capo, el Chofa. Yo quiero hacer una aclaración. Por favor. Que nadie se ha tomado el tiempo, la dedicación de desplayarse tanto en un solo mensaje y ser tan preciso y decirlo así, todo. Gracias. Extenso pero preciso. Capo, un genio. Capo. Último mensajito por aquí. Media dice, no dijeron nada de las milangas de capón. ¿Será que no les gusta? Y a mí el capón, la verdad, no es de mis preferidos, ¿eh? Mirá lo que te digo, prefiero un pollo antes. Yo le digo pero que cada sí. Uno va en gustos, obviamente. Yo le digo que si usted prepara algo de eso y tiene ganas que nosotros probemos. También, para ver. Para ver qué nos parece y opinar con objetividad. Motivo, claro. Acerque nomás. Bueno, el mangazo está hecho de parte de Zeto. Sabe que los miércoles estamos acá, así que... Bueno. Y hablando de estar acá, el que sigue acá con nosotros todavía, armado de paciencia, el amigo Martín. Che, ¿estás cómodo, viejo? Sí, estoy muy cómodo. Bueno, me alegro. Las veces que has venido, la verdad, le hemos pasado bien, así que... Sí, siempre. Es un gusto. Me alegro que esté viendo. Voy a pedir que le baje la cortina un poco, Osvaldo. ¿Hace silencio como buen batero cuando todos afinan? Sí. ¿Es no pregunta si, o no es sé afirmación? Si lo hacen en el ensayo. No, ahora. Digo que estuvo ahí. Ajá. Bueno, no sé. Si lo hacen en el ensayo, no me voy a atrever. No creo. Los bateros son una raza especial. Lo digo bien, con sí, buena banda, sí, pero sí. Son una raza especial. Lo compenso un poco rompiendo parches y palos y demás. Se nota que no se queda con nada si no sabes la cantidad de cosas que rompe. Pero te las regalo. Pero cuente, por favor. Palillos, parches, pero así, muy a menudo. Mira. Platillos, bueno, también. Sí. Tuve la suerte de, en el último, bueno, en el debut, digamos, de la banda, que dicho sea de paso, no tocaba en el sótano desde hace como 3 años o más, y no tocaba con ninguna banda desde ese tiempo también, y rompí un hi-hat Paisty Rude, que es de lo más duro que hay. Violento. Lo estoy lamentando todavía, pero nada. Animalito. Sí. Te cebas, digamos, te cebas. Y fue la noche, pidió. Pidió. La verdad que estuvo muy bueno, muy lleno de gente. De las veces que tocaba en el sótano, fue creo que de las veces que más se llenó y fue muy lindo para nosotros. Y eso te genera otra cosa. Todos, creo que todos lo disfrutamos. Sí, totalmente. Cuando ves de abajo un lleno está piola. Exactamente. Olvidate. Y aparte ves que la gente lo está disfrutando. Es realmente sí. Corre otra sangre. Exactamente. Está bueno. Y ojalá se repita. Ya aprovechamos y vendemos. Este va a ser el sábado. Este sábado recital Camuflaje Síndrome en el sótano. Horario 22 horas. Corregime. Correcto, 22 horas. Anticipadas 800, 1000 en puerta. Exactamente. Sótano Pub, viejo. Nada, una ganga, ¿eh? Una ganga porque no... Y a días nomás. Claro, a días. En cuanto al precio, sumamente accesible porque la verdad que no te... A ver, no digo que sea caro el trago, pero bueno, es una cuestión onerosa y por ahí un trago nomás te estás evitando. Así que 800 pesitos, tranqui. No cuesta nada. Exactamente. Olvídate, viejo. Y por sobre todo apoyando la escena y a los vecinos caletenses de Síndrome, viejo, que vale la pena, ¿eh? Banda de años. Justamente creo que hay un recital prontamente donde festejaban los 20 años, si no me equivoco. Si no vi mal un flyer por ahí, ¿eh? No va a ser acá, creo que no, lo hacen en Caleta. Sí, me parece que lo van a hacer en Caleta. La verdad que el Pollo también se predispuso un montón para armar la fecha con los equipos y demás. Así que si lo está escuchando, un saludo grande. Si no, igual lo voy a ver el sábado, pero la verdad que una masa los pibes de Síndrome también. Vale la pena decir que estaba invitado el Pollito, pero bueno, tenía el último ensayo antes de la fecha, así que no pudo venir, está en careta el muchacho. Deben estar ahí haciendo el ruido. Estaban justamente en lo que me dijo él, a esta hora estaban ensayando, así que se complicaba todo. Bueno. Te voy a aprovechar a vos, fanático de Animal, amigo Martín. Fanático. Contame qué pasó con lo último, qué te provocó lo último, este tipo de homenaje, si se quiere, sí, con artistas populares. En realidad, no sé si está mal, o sea, no pienso que está mal, no me llamó la atención el estilo en el cual se han enfocado. Podría haber elegido a esos artistas y hacer lo que siempre hizo Animal, pero no sé, yo creo que hasta lo último de Combativo más o menos les presté atención, pero para mí lo fuerte es Animal 6, fue como lo más bestial que hicieron, que es, siempre lo digo, el Iowa de Animal. Que de hecho lo grabaron en el mismo estudio que es Slipknot hizo Iowa, en el mismo año, con los mismos ingenieros. Así que... Buen dato. Es un muy buen dato y es un muy buen disco, a pesar de todos los cambios de formaciones que tuvo Animal a lo largo de su carrera, porque fue Jiménez y Corbata hasta Usa Toda Tu Fuerza, que es un discazo en realidad. Más atrás también. Con los primeros tres álbumes. Sí, Fin de un Mundo Enfermo. Los cuatro primeros son los que por ahí nos partieron la cabeza. El Nuevo Camino. Está claro, va por ahí. El Nuevo Camino a mí me voló la cabeza. Hasta El Poder Latino lo rebanco. Coincido. Después... Hubo muchos cambios, pero después bueno. No escuché, no puedo opinar porque no me llamó tanto la atención como para curtirlo, ¿viste? Y mirá, a mí personalmente. Yo hasta ahí llegué y pasó mucho tiempo, te digo años, hasta que volví a escuchar nuevamente Usa Toda Tu Fuerza y sentí que es un disco muy pesado en realidad, es muy new metal. Claro. Y quizás tiene ese último toque Max Cavalera. La verdad que está recomendable y tiene temas hardcore que van muy al palo. Vamos a hacer uno de esos, de hecho. Bien. Lo tenemos listado para la fecha. Perfecto. Bueno, en resumen, el último, no nada. No. La verdad que no. Ahí me pongo la bandera de metalero de siempre, o como claro, siempre le dicen, heavisaurios, pero sí, la verdad que me quedo del lado de los metaleros en esta. No me gustó. Para nada. No conozco a uno que le haya gustado. Creo que solamente el muñeco que por el fanatismo nomás lo sigue, me parece. Claro, es como sí, el que justifica lo injustificable. Es raro, es muy raro. Pero bueno, también... Es una campaña publicitaria de la productora, es evidente para mí. El gusto subjetivo y si a alguno le gustó, está perfecto también. Está perfecto, claro. Eso sí también, es verdad. Saludos a la gente de Camuflaje. Muy buena banda, dice el amigo Alexis de Evil Blood. Grande, Alexis. Muy buena banda igual, Evil Blood, ¿eh? Vienen con todos esos viejos. Vienen con todos, che. Los vi las últimas dos veces en vivo. Muy bien vienen. Qué bueno. La verdad que sí. Todos encaminados. Está buenísimo. Siempre estamos dispuestos para hacer una fechita, así que... ¡Vamos! Esperando invitaciones. Sí, se puede hacer otro Descending Fest para rato. Así que abrimos ciclo nomás. Está bueno la predisposición de bandas. Y está bueno porque se está activando ya desde el mes pasado que viene a pleno. Enero, febrero, tranquilísimos. Uno que otro recital y arrancó con todo marzo, por suerte. ¿Cómo ves la cosa que vengan bandas internacionales también todo este tiempo? Es buenísimo, la verdad. Sobre todo para un ambiente que es diferente, por lo general uno se esperaba que esas bandas siempre caigan al sótano, como vino en su momento Márquez Ramón, Cheyenne Ramones, o bueno, por lo menos los nacionales, O'Connor. o At The Gates. Claro. La verdad que eso estuvo muy bueno. Sí, estábamos esperando el fiasco que no pasó, que no lo vamos a mencionar, pero bueno, nada, la verdad que está muy bueno que Comodoro tenga ese panorama de recibir artistas internacionales como fue Sepultura en su momento, ya, digamos, muy grandes. Sí, sí. Así que vamos a ver qué nos va a dejar esta fechita ahora con los muchachos de Mártir, igual haciendo de teloneros. Que me imagino que para ellos es algo súper grandioso. Y bueno, Pestilence. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Che, tengo una llamadita, a ver si lo podemos tomar en vivo. A ver, a ver. Yo abro por acá, estamos en vivo. A ver, ¿estás por ahí, Pollo? Hola, hola, hola, hola. Motores. Ahí está, bajito, bajito. Hola. Hola, hola, hola. Se cortó, bueno. Cortó, sí. Llamará de nuevo. Dio una señal de vida, por lo menos. Estaba en los planes la llamada, pero bueno, no salió como queríamos. A ver ahora. A ver si lo enganchamos. Si no se escucha. A ver. Todo en vivo, viejo. Radio Verdad. Andrés. ¿Qué haces, pollito? ¿Cómo estás, viejo? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Ay, no me digas. ¿No me estás escuchando, viejo? Hola. Hola, hola, hola. No, me hola. Parece que no. ¿Pollo? A ver. Yo lo escucho bien, ¿eh? Al menos. No. Bueno. No pasa nada. Seguimos. No me toque, por favor. Estamos en vivo. Che, Martín, querido, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Por ahí algún agradecimiento, algún saludo? Sí, sí. Agradecimiento por empezar a los chicos de la banda, por tener la predisponibilidad, porque vos pensás que estamos hablando del Burrito, que tiene como 1000 bandas. Los chicos están con Stendhal también a pleno. El Chu también está con lo suyo, también aparte están grabando, así que están súper ocupados. A Manu, por siempre confiar e invitarnos. A vos, específicamente, no, también por tenerme acá hoy. A los chicos de Síndrome, no me puedo olvidar de ellos, sobre todo al Pollo, que cayó una vuelta, un ensayo, y ahí yo sé que le quedó gustando, quedó manija. Así que, nada, la verdad que un agradecimiento a todos. Agradecimiento a la gente que se está acercando, que quizás no está tan acostumbrada al nu metal y está saliendo del metal tradicional y se quiere empezar a mezclar con esto y van a ver que van a haber cosas pesadas, que se puede armar poco, que hay violas afinadas abajo, hay metal. Así que, bueno, nada, no me quería ir antes sin darte, ya que rompo tantas cosas y no sé qué hacer con las cosas que rompo, te dejo uno de los parches que de los últimos ensayos. Qué buena onda, viejo. Tomá. A ver, la cámara. Vos decime si enfoca, sí, bien, amigo. Más abajo. Ahí estamos. Pará que me saco yo, que estoy ahí molestando en la escena. Ya, para motores, viejo. Bueno, para Andy dice, pero es motores. Vamos. Es para, sí. Olvídate. Andy, motores, un solo corazón. Esto lo colgaremos en algún lado, ¿cierto? Si le parece, ¿eh? Bueno, dale, lo buscamos. Che, muchas gracias, viejo. Muchas gracias por... Gracias, Andy. Por el regalito. Gracias, Zeto, también. Por y vale la pena que esté roto, porque eso ya identifica más quién lo trajo. Sí, totalmente. Un placer, querido. Ahí quedó. Che, no, en serio, muchas gracias, la verdad. Buena gentileza. No somos de recibir muchas cosas, así que... Bueno. Gratamente sorprendido. Y muchas gracias por invitarme. No, por favor, y ojalá que se repita, viejo. Por supuesto. Eso indicaría que Camouflage sigue dando vueltas. Por supuesto. Así que... Y además tengo un par de cositas mías que estoy haciendo por mi cuenta. Ah, mira. Cosas que estoy craneando acá con Zeto también. Sí, estoy grabando un disco aparte. Solista. Lo estoy haciendo yo. Toqué todos los instrumentos y solo me faltan las voces, pero lo tengo ahí. Bien. Seguramente cuando ya lo tenga, volveremos a hacer una de estas reuniones. Polifacético, mi amigo. ¿Todos los instrumentos? Sí. Impresionante. Muy bueno. Ahí es cuando me siento humillado. No puedo tocar el timbre, eso toca todo. Dejate de joder. Está bueno. No, la verdad que impresionante. Hay que meterle horas. Che, seguro. Hay que tolerarlo igual. Ah, no. Bueno. También, sí. Hay que tener un temple especial para esto, ¿viste? Totalmente. Para todo, para estarte de todos los lados. Y todavía mantenerse, digamos. Yo, mis respetos a gente que se mantiene aún en el tiempo... Haciendo esto en metal o en la música todavía. tienen un respeto especial, por lo menos de mi parte. Hacen, viejo, crean. Sí, claro, producen, no paran de hacer. Olvidate. Continúan haciendo. Que no, hacer, bueno, alguna vez todos hicimos también. El tema es seguir haciendo. Continuar, sí. Y sí, te voy a sorprender porque es con un género totalmente distinto. No es new metal, ni es heavy metal, ni es stoner. Es otra cosa. Bueno, bueno, veremos entonces. Veremos entonces cuando llegue el momento. Y bueno, a darle con eso entonces. Te voy a dejar tranquilo y liberado, viejo. Muchas gracias. Si quiere quedar, que desee, ningún problema. No hay problema. Pero ya dejamos estos minutos que nos ha prestado. No lo molestamos más y continuaremos con el rumbo de motores. Gracias, Martín, viejo. Muchas gracias, Andy. Gracias, Eto. Placer, papá. Ahí estaba, entonces. Pasaba el invitado de la fecha, el señor Martín Díez, de Camouflage. Tengo un pequeño reto aquí, ¿eh? Ajá. ¿De qué se trata? No, el señor Osvaldo. El que sabe. El que mueve los hilos. Me dijo, vende ya. Oh. Y si el señor dice que vendamos, sentiste, yo creo que... Sentiste la lucecita ahí en la frente. Vendemos el calorcito. Un par de temas, pedidos obviamente, y regresamos al toque, che. No se vayan, viejo, estos motores. Y hasta las 24, ponele, nos hacemos compañía. Cali Rock Indumentaria Customizada. Nos encontrás en redes como Cali Rock Indumentaria Customizada en Instagram, Cali Rock Showroom en Face y nuestro WhatsApp 2975-1435-66. Ropa exclusiva, rockera para gente audaz. Modelos únicos e irrepetibles. Plasmamos en tu prenda tu estilo y tu actitud. Cali Rock Indumentaria Customizada. ¿Vos lo imaginás? Cali Rock lo realiza. Taller Electromecánico San Cayetano. Flota liviana y pesada. Distribución completa. Tren delantero completo. Diagnóstico computarizado. Afinamiento de motor. Embrague y frenos en general. Taller Electromecánico San Cayetano. En el barrio San Cayetano. Calle 651. Entre Balvin y Pieragnoli. Taller Electromecánico San Cayetano. Inyección electrónica. Cambio de correas. Cambio de aceite y filtro. Taller Electromecánico San Cayetano. Comunicate al 2974-767682. Servicio de diagnóstico a domicilio y descuentos a taxis y remises. Sutil Tattoo. Arte en tu piel. Gótico, dot work, neo tradicional, escritos, tribales, acuarelas, trash polka, bordado. Sutil Tattoo. Reserva tu turno y hace arte en tu piel con toda la buena onda y paciencia de Sutil Tattoo. 2974-437815. En calle Dorrego 717, casi Belgrano, en el centro de la ciudad, Sutil Tattoo. Sutil Tattoo. Arte en tu piel. Paint in Black Návila. Parches, remeras y banderas pintadas a mano. Paint in Black Návila, arte en tela. Haz tu pedido al 02975-1629-69 o visítanos al Face Paint in Black Návila. Sumamente recomendable, arte en tela. A Tempo, sala de ensayo y grabación. A Tempo. Producción musical, grabación, sonido profesional. Los ensayos son con operador en sala. Para dedicarse a tocar. Brindamos amplificación para guitarras, bajo, teclas, voces y más. Para consultas, 2974-248434. A Tempo. Si Apolo era el mejor músico entre los dioses, Orfeo era el mejor músico entre los mortales. Orfeo Casa de Música.

Así pasaba entonces la venta, la pauta publicitaria. Tras ello sonó algo de Agaloch, pedido por Vero, pegadito nomás. Hermética, pedido por Fabio. Ahí complaciendo entonces. Para eso estamos, para eso venimos. Era de los pedidos actuales, ¿eh? Los cumplidores. Abrimos WhatsApp, está tranquilísimo por aquí. No sé cómo estará el chat de Mono que piensa. Había revisado recién, no hay mensajes nuevos. Bien, Luis Panteón por acá dice, aguante motores, che. Aguante Luis Panteón, che. Qué jugador. Amigo de Funeral. Ahí desde Buenos Aires, escuchando al amigo. El Pela Müller se comunica, dice, hola, buenas noches chicos, acá recién llegando de trabajar, escuchándolos, me pasaría un tema de Tren Loco. Lucila, dale, buscamos viejo. E imagino que ya ha devorado a aquellos sorrentinos hechos con tanto amor por su mujer, ¿eh? Y el pan casero, no nos olvidemos del pan casero. Qué rico. Solamente crea una envidia sana de nuestra parte. Sana. Y no tan sana. Y no tan sano. Antonio, Antonio dice por aquí. Hola Andy Zeto. Puede ser un tema de Pantera. El tema de Primal Concrete Sledge. Un abrazo para ambos, che. Tremendo dale. Tema. Dale Antonio, buscamos, che. Hola Antonio. Y bienvenido. ¿Y el che no se irá jamás? Sí. ...2974-034-904... vías de comunicación directa con motores. Y en un acto de hasta casi maldad, diría. Apa. Lo digo en buena forma, ¿eh? ¿Cómo se dice eso, mano? De jamón y mozzarella, señores. Pan que cuando pueda, prometo que les alcanzo. Y envía las fotos, ¿eh? Se ve muy poderoso todo. No hay nada de sano en la envidia. Felicitaciones. Creo. Buen provecho. Sí, sí, pues. De uno. Buen provecho a los comensales. E igual, para envidia de muchos, comimos sándwiches de miga. Más vale. Y estoy tomando unos mates que están buenísimos. Gentileza de Martín, que trajo hasta. Mirá, hasta comida nos trajo. Nos vio muerto de hambre. Un jugador de toda la cancha, viejo. Tenía por acá un machete armado, a ver si lo puedo llegar a leer. Ante Ruinas ha sacado su disco, EP, quieran llamarlo como quieran. El CD está a la venta, viejo. Ante Ruinas, con Raza Hostil, así denominaron al disco. Consta, siempre lo quise decir, en radio, de 6 temas y un book de 8 páginas. El valor... 1.800 pesos por el CD de Ante Ruinas, banda local. Así que quien puede, tenga ganas de apoyar el producto local, que ahí se comunican con la banda para poder adquirirlo, ¿eh? No me queda más que decirle felicitaciones y felicidades. Qué por bueno, lo logrado bueno. La banda, ¿eh? Muy bien, la verdad, muy bien. Qué bueno que sigan apostando. Más o menos lo que hablamos de claro, de está bueno, está bueno, se produce. Y más cuando es local. Repaso rápido, 2 fechitas y ahora a la música rápido después, ¿eh? Prepárate, Osvaldo. La que acabamos de vender hace un ratito nomás, el Síndrome Camouflage, 8 de abril, 22 horas. Esto será en el Sótano Pub. Las anticipadas 800 y en Puerta 1000. Seguimos en este mes de abril. Heavy Blood, Áncora, Interno 13. 14 de abril, 500 pesos la entrada. Si no leí mal, en el Trahuil, me dijo ahí el amigo Alexis. Ajá. Así que vayan agendando, viejo, ¿eh? Un regalo a la entrada, 500 pesos nada más, 14 de abril, te recuerdo. No hace nada con 500 pesos. Nah, 500 pesos. Che, seguimos en abril, el 30, domingo 30, en L Multiespacio, se presenta la impresionante banda Pestilence, que será acompañada por Martyr e Evisceration. Repito, Pestilence en Comodoro, viejo. Toma. El Patagonia Metal Fest sigue haciendo ruido, sigue produciendo. ...23:07 minutos... Opa. Rápido pasó la cosa. Se va yendo, che. A laburar entonces, ¿qué tenemos? A ver... Machete hermano, te voy diciendo... Por favor. Que sonará... Lamb of God. Pedido por Chofa, esto fue el miércoles anterior, ¿eh? Repetimos por las dudas, para sacarnos ya de encima los pendientes. Pegadito a eso, algo de Vector que había pedido el amigo Omar Vargas. Así que iremos con eso y ya le haremos la despedida a los pendientes. Y continuaremos ya después con los pedidos actuales del día de la fecha. ¿Le parece? Me reparece, don Andy, me reparece. ¿Le parece, Osvaldo? Listo, mande usted y lléveselo, señor. Double.

aire nuevamente, che. Qué misteriosa la cosa. El pie indicado para decir que está sonando algo de Áncora. Banda que se estaba presentando junto a Evil Blood, dijimos, y a Interno 13 el día viernes 14 del corriente mes. Lo estoy escuchando junto con ustedes, no conozco banda local, así que siempre es bueno presentar material local. Yolanda envía una foto y dice por aquí: gracias a ustedes, Motores del Metal, y a Návila Painting Black por el cuadro ganado y recibido. Gracias. Envía la foto, mirá vos, qué grande. Qué bueno, che. Nada, somos el medio nomás, ¿eh? Gentileza de Návila, y bien ganado, obviamente. Siempre hay un momento cuando se... El amigo Kai por acá dice: hola, buenas noches, Andy Moyano, saludos. Hola, Héctor. Bienvenido, Kai, querido. Perdido este último tiempo el amigo, ¿eh? Pero apareció, che. Qué bueno que esté, por lo menos un ratito. A ver, por acá, un número terminado en 52, no lo tengo agendado, y dice: hoy los engancho, estamos con mi señora escuchando, muy buena la radio, pasen un tema de O'Connor. Agendamos, che. Agendamos 52. 52. Si quiere hacerlo más personal, puede identificarse. Tal vez es alguien que ha cambiado el número, ve pues tú a saber. Oyente nuevo. También. Nuevo, bienvenidos, nuevo. Obviamente. Claro. Áncora, entonces, sonando de fondo. Repito, banda que será presente este viernes 14 con Evil Blood, Interno 13. $500 la entrada. Esto es en el Trahuil, si no estoy mal indicado. Cualquier cosa me corrigen. Me gusta mucho cómo se orea la bandera, las brisas, se ve medio místico. Me quedé pensando en el orea, no sé si está bien dicho, pero lo entendí. ¿No? Creo que no. No, no. Creo que no. Las banderas. ¿Oreo? Va por flamear por ahí, flamear, me claro. Parece. Pero orear no sé suena como... A ventilar. A sacar un humo. Después lo buscamos, tranquilo. No, ¿Google? Si alguien tiene algo que refutar... El que sabe, sabe. Acá solamente creamos dudas. Hable ahora, pues se termina el programa y listo. Piso Osvaldo, a ver qué más tenemos de Áncora por ahí. Mientras tanto... Ajá. La tos. Salud. Es un regalo mío, ¿eh? Sáquelo, sáquelo para afuera. Sergio de Merlo, soy nuevo. Bienvenido, viejo, bienvenido. Vamos, bienvenido. Claro, Sergio. Característica 11. Mirá vos, no me había fijado en eso. Bienvenido, Sergio. Merlo, Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Es que yo te dije, este va a ser un año federal. Federal, ¿eh? Qué bueno, che. Podemos decir internacional, pero bueno, solamente apareció... Marcelo de Paraguay. El señor de México. Antonio. Claro. Falta que aparezca alguno de los muchachos de Chile y... Son los tres países que siempre por ahí están ahí. Escuchando motores. En vivo. Luego no sabemos. Kai agrega, complicado, mucho laburo, recién llego. Andy, abrazo a Moyano. Abrazo, Héctor. Bien. Eso es lo que estará sonando entonces próximamente en un próximo recital, 14 de abril. Bueno, según Osvaldo dice que estamos de 10. Bien. Hemos cumplido con las pautas publicitarias, venimos bien con los temas, así que nos queda solamente ahora disfrutar de lo que la gente ha pedido y está pidiendo. Conociendo algunas cosillas. Así que ni quejarnos de momento, ¿eh? Muy bien. Y musicalmente tenemos que continuar, ¿y cómo continuamos? De la siguiente manera. Cuente, cuente. Megadeth, pedido por la señorita Cali. Pegado a eso, algo pedido por el señor Media. Amon Amarth, Guardianes de Asgard. Sinfonía de Destrucción por Cali. Dos temitas y ya regresamos, che, vos como siempre. No queda nada. Quédate un ratito más, pero quédate, che. Aquí está mi vida, guarda mi alma. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads all roll. We'll be right back. últimos casi 20 minutos del programa. Adelanta un poquito aquello, Osvaldo, adelanta, adelanta. La buena nueva, por lo menos, o al menos para mí, que lo que se escucha de fondo es lo nuevo de Metallica. Inconfundible. Sorprendido, la verdad, para bien. Porque, digamos, para mí, siempre para mí, es lo que yo pienso. Sí, sí, es opinión personal. Hace rato nos sacaban algo así, ¿eh? Hablo específicamente de este tema, no del disco, no sé cuándo saldrá. Creo que sacaron 4 adelantos hasta ahora. Este, para mí la rompe toda. Largo, extendido, tiene su duración de 7-8 minutos, una cosa así me parece. Tiene eso. El Dead Magnetic también tenía eso. Claro, bueno, los viejos igual, Lo escuché de paso. He subido el rampa igual, temas largos. Bueno, en fin. Claro, bueno, sorprendido eso gratamente. Está, bueno. Porque tiene mucho corte. Una batería muy limpia. Comparándolo con aquellos discos, ¿no? Digo, obviamente son otros tiempos. Y tienen un machaque muy interesante. Pero sobre todo los cortes, muchos cortes, cambios de ritmo que me parecieron excelentes. Sorpresivamente y grato. Qué bueno. 72 Season, así búsquenlo en YouTube. Presten atención. Arranca. Y cuando arranca, no para. Así que está bueno. Esto seguramente nos cancelará para cuando quede colgado del canal, pero ahora en el en vivo puede sonar tranquilamente. Era para contar esto, exactamente. Que acompañe un poquito de fondo, déjalo, Osvaldo. Pero bueno, me retrotrajo a aquella época, qué sé yo. Repito, este tema. Cali se comunica, dice gracias por el tema. Había sonado Sinfonía, pedido por ella, y dice saluda a mi amiga Cari, que me está preparando Bellini. Va. No conozco qué sería aquello, pero bueno, saludos a Cari, obviamente. ¿Qué será Bellini? Bueno, debe ser del trabajo de Elia. Gran saludo ahí a la gente que está escuchando, che. Vale, gracias por estar. Obvio. Lo vamos a sacar un ratito más, Está bueno, ¿eh? No, es interesantísimo el machaque que tiene. Siempre me gustó metal. Hasta acá, ¿cierto? Todo en orden, todo bien, todo prolijo. La verdad que sí, muy bueno. Hemos cumplido bien con todo, viejo. ¿No nos podemos quejar? Sí nos podemos quejar, pero vamos a elegir. Que se quejen los que nos escuchan. Que se jodan. No, van a criticar mal, pero no importa, para eso estamos, viejo. No, estamos para compartir, hacer lo mejor que podemos, a veces se puede, a veces no. Voy a ser repetitivo en algo, pero bueno, tiene un fin. 382 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Bien. Dale. Sumando. Convida, por favor, invita por ahí a que pasen, vean, se suscriban, activen campanita, den me gusta, todo eso nos sirve. Con el fin, el propósito de que lleguemos a fin de año con 500 suscriptores. ¿Llegaremos? Estamos en eso. Dependemos de ustedes, ¿eh? Compartan, viejo. ¿Osvaldo hace un asado para los 500? Osvaldo, no se le cae nada, Osvaldo. Siempre lo mismo, ¿eh? Esto es un Bellini. Champagne con durazno y una cereza. Es un trago italiano. Tomá para vos. Manda la copa también aquí. Se ve interesante, ¿eh? Champagne con durazno. Tráeme la copa a Messi. No. Y una cereza. Mirá vos. Interesantísimo. No puedo imaginarme la mezcla de esos sabores. No. ¿Viste que? Yo diría que tampoco, pero solamente para que inviten. Una buena excusa, una buena. No conozco. Qué cosa rara. Motores da sed, dice Miguel, manda foto. De una, bueno, pantalla de fondo con estas caritas y una copa ahí levantada con una buena cantidad de cerveza. Tenemos que hacer eso, ¿eh? No nos responsabilicen por el cambio climático tampoco, ¿no? No, es no que cualquier excusa es buena, cualquier excusa es buena. Ah, hombre. Che, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué te parece, no? Dígame. Coordinar un día con los oyentes, obviamente, un miércoles. Bien. en horario del programa. Bien. Para que manden fotos. Y claro, al toque y sacándolas. Sí, sí, sí. Estamos en condiciones. Estamos en condiciones para hacerlo, justamente. Sí, sí. Así que... El próximo programa. Puede ser. Hoy me agarra medio... No, hoy que ya estamos terminando. Pasaron cositas, igual... Estamos terminando, no se arriesguemos a tanto. Pero es buena, es decir, sí, bueno, sí. ¿Qué están haciendo? Fotos y las subimos al toque. Fotito. En sí, nuestro canal de YouTube. En el caso que se aprendan, ¿eh? Pero bueno, ya... Ponle que el próximo lo podemos llegar a hacer. Si se copan. Yo creo que sí. Che, vamos a la música, viejo. Dale, dale, dale, perdón. Nos quedamos acá. Pero lo escucho acá. Metálica. A Osvaldo hablándome a la cucaracha y la verdad rompe bastante. No sé ni por dónde íbamos, pero... Acá nos quedamos. Gracias, Osvaldo. No Shock alcoholizado. Ahí va. Pedido por uno terminado en 20. Pegadito Nightwish. Pedido por la señora Yolanda. Dos temas entonces, a la vuelta regresamos con lo poco que queda de motores. No te muevas. Quédate, che. todos los 10 minutos para el final, che. Se va, se va, se va. ¿Qué pasa? ¿Qué rompiste? No, nada. El Pelamuller dice por acá, sí, motores de sed, manda foto. ¿Con sed? Porrón y un vasito, ¿qué tal? Ah, pero ya no tienes sed. Pasándola mal, pasándola mal. Qué bueno, salud. Me alegro mucho, che. Hola Andrés y Seto, acá recién llegando y estamos una hora de diferencia, tarde, pero acá estamos. Igual los escuché el domingo, la repe, dice, muy bueno. Puede ser Nargarod, Love Is Dog From Hell. Si no es hoy, para el otro miércoles, igual vale, dale, ya estamos agendando. Soy Cristian, bienvenido Cristian. Hola Cristian. Una hora de diferencia, me dijo, me quedé pensando en eso. ¿De quién era la canción, perdón, que pidió? Ya le digo, mi amigo, de Nargarod. Ok. El amigo Rodrigo Rosas, Cuernos en Alto. En nuestro canal de YouTube también se hace presente Jaime y dice, buena música, Andy Seto. Bueno. Bienvenido, Jaime, gracias, che. Gracias, Jaime. Igual sepamos que la música es toda, toda de ustedes, ¿eh? Son los DJs de la cosa. Lejos, lejos, muy lejos de lo que hacemos por acá. Pero bueno, dado que es un integrante más, vamos a vender. Que el amigo Seto está teniendo, sacando su programa radial al aire. Estamos jugando con eso, sí, Toxic, señor. Los días martes, todos los días martes, llegalo. De 19 a 21 horas, estamos hablando sobre temas que nos resultan importantes, interesantes o medios increíbles, suelen ser tabú en algunos lados, pero bueno, la idea es eso, del programa, compartir un poco esto que vamos encontrando como información interesante para tener en cuenta, ¿viste? Bien. Y bueno, estamos abiertos a sugerencias, ¿viste? Desarrollamos las cosas a nuestra manera. Estamos con Maca, con mi compañera, con el Rama y con JP. Somos cuatro ahí. Así que bueno, están invitados. Toxic, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como toxic.contacto. Bien, bueno, ahí está vendido el programa que hace el amigo Seto con los secuaces que acaba de nombrar. Así que por ahí, a quien le interese, que pase por ahí los martes. Y si no, igualmente, el programa quedará colgado para quien quiera, sí, ver, claro, de qué va la cosa. Sí, sí, ya, de hecho, está el programa de ayer, que fue el primero de esta temporada. Habíamos hecho este programa en el 2021 y bueno, ahora lo pudimos retomar. Bien, por las dudas, algún desprevenido. Lejos de heavy metal, Es sí, totalmente, sí, sí, diferente, pero bueno, presten un oído a ver si les causa mayor impresión y ya quedan como oyentes de Toxics todos los martes. Dijimos de 19 a 20. Bien, perfecto. Sí. Ahí está vendido. No va de música la cosa, sino de charla, intercambio de info. Gracias por el espacio. Así que bueno, ahí tienen para escuchar algo más. Ah, soy Cristian, el flaco, el que estaba escribiendo recién. El cebador de mates, claro, claro. ¿Cómo anda, Cristian, querido flaco? Acá en Ancud, Chiloé. Ahí está, por eso la diferencia horaria. Me había quedado pensando. Nuevo número porque no estaba agendado. Bienvenido, Cristian. Buenísimo, querido. Y bueno, uno de los tantos que escucha la repetición. Claro. Que tenemos que dar fe de eso porque el número te delata. Se ve que gente lo escucha. Está bueno eso, ¿no? Nos agranda un poquito en algún sentido. Alguien lo busca fuera de horario y lo escucha, así que parece que está bueno la cosa. Muy bueno que tengan esa gentileza de perdérselo y escucharlo después grabado, ¿no? Sí, sí. Como el que pasa a saludar porque se acuerda y tiene que hacer otra cosa. También se agradece. Tal cual. Valora. Ya, una horita de aquel lado es un montón para nosotros. Sí, hablando de horas, se nos va. A 5 minutos del final. Vamos a ir con un solo temita y a la vuelta nos despedimos. Dale. Pestilence, pedido por Fiti, así lo tenemos en el orden. Land of Tears. Pestilence, que se presenta el 30 de abril aquí en Comodoro, en L Multiespacios. Eso, te damos tiempo para que saludes y ya a la vuelta nos estamos retirando. Motores del Metal, temporada 2023. Y nos vamos, 000. Ajá. Así marca la hora. Hora de la despedida, entonces. Dejó su vida en un rincón, su alma nota de... Mientras que el Rorro por acá nos dice, Andy Z. Osvaldo, excelente programa, una masa. Hasta el próximo miércoles. Cuernos en alto, el Rorro de los altares. Gracias, Rorro querido. Un crack el amigo, un crack. Qué bueno, che. Gente educada, gente que se despide. Gracias, dice el número terminado en 20 que había pedido Novichok. Agradece por el tema. Qué bueno. Cumpliendo por todos lados, por todos los frentes. Qué barbaridad. Una maravilla. Antonio del Quirno, como siempre, con una hermosa foto, envía por aquí un saludo también. Nos escuchamos la próxima semana. Andy Zeto, un abrazo, che. Un abrazo, che. Gran saludo. Algo así le decía. Ah, mira, che. Para variar. Se deja ver. Algo distinto, qué sé yo. Y el Pela dice, hasta el próximo miércoles. Saludos y éxitos. Abrazo, Pela, gracias. Abrazo, viejo. Ojalá y la haya pasado bien esa comida y después cervecita. Más no puede pedir, viejo. Una digestión tranquila ahora. Relax, viejo, que mañana se trabaja. Va por lo menos, al menos yo. Sí, y unos cuantos más, Mañana hay show. Vuelvo a los shows. Ah, ¿arranca con aquello? Sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí. Es laburo, viejo. Qué bueno, sí. Abrimos por última vez el WhatsApp. A ver si hay algún mensajito más. Si no, ya nos vamos, viejo. Bueno, por el lado del chat del mono no hay mensajes nuevos. Miguel Bustamante dice, hasta el próximo miércoles, Andy Zeto, buena semana. Sí. Gracias, Miguel. Gran saludo, viejo, a usted y a su familia. Y aguante Toxic Beer. Fiti dice, un deleite de programa, así da gusto escuchar radio. Abrazo y programón, muchachos. Gracias, Fiti. Aldo, más conocido como Fiti, Fiti, más conocido como Aldo. Gracias, viejo. Gracias por los halagos, gracias. Osvaldo, todo bien, todo en orden, cumplimos, viejo, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Si usted lo dice, señor, usted es el que manda. Ponele. Chequeando por aquí los medios de comunicación, todo tranquilo, momento indicado para decirle al señor Zeto Damián Moyano, un placer como siempre, viejo. Gracias por el espacio, gracias por acompañarnos. Bueno. Fundamental, así que nada, una destacable labor como cada miércoles, viejo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andy, gracias, Osvaldo, gracias a la gente que está ahí, a los auspiciantes, a Martín por venir, una masa. Sí, capo. Al Jesus por los mates. A la familia por aguantarnos, sobre todo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Así será. Si alguno quiere pasar el martes por Toxic, pasa invitado. Obviamente. Y el lunes es el cumpleaños de Zeto, si alguno quiere mandarle un mensajito. También. Un obsequio, hablamos de un cordero para arriba, más o menos. Sí. Otra cosa no se acepta. ¿Eh? No, por pena. Así que no se dice antes, pero bueno, los estaremos saludando en esa fecha. ¿Eh? Bueno. El lunes es el cumple del señor Zeto Damián Moyano. Gracias, querido. Apenas 55 añitos, bien llevado. Ah, mirá qué bien que lo llevo. Tomá. Olvídate, ¿quién pudiera? Yo te daba 54, mirá. Qué bien llevado. Gracias, Zeto. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta el miércoles será. La sangre por mis venas corre en vez de... Hasta el próximo programa, capo. Soy Porky. Gracias, papá. Solo el asco. Lo último que entró por aquí, ¿eh? Es mi turno entonces. Es mi turno de la despedida y como siempre, decirles, cuídense y descansen. Recuerden, no se olviden que esto fue y será Motores del Metal. Frase que escuché por ahí en algún otro programa local. No roben, che. Repito, esto fue y será Motores del Metal. Como siempre, gracias. De las sinceras, de corazón. Me golpeo el pecho cuando digo gracias. Porque posta a posta que son con total sinceridad por el aguante que nos brindan cada miércoles. Pero gracias de las nuestras. Las gracias de cada miércoles. Las gracias de Motores. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero gracias. Metalis. Bien fuerte conmigo, el trigo. A ver cómo dice.